Tambanga Nae maboko polele Motema nanga mpembe Yambanga na Maria Yambanga na bosoni banzela nyoso Okote linga na motema Nzoto nanga na pesio Sanga ningana yo na mariage Boswanza mbe na baboti na miso Maie kokitangana miso na komi kolela Na limite tena bali Na yo kinza topio tango babenisi biso na baganza mbe Wambra senga toleli Mae ta vide se jour tu es mon rêve J'ai placé toute ma vie en toi Yampanga na ema poko polele Mote mananga pembe Yampanga na mariage Yampanga na bosani banzela nyoso Poko telinga na motema Zoto nanga na pesio Yampanga na ema poko polele Mote mananga pembe Yampanga